Podcast de Jardinería Urbana, episodio 17. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana. Un espacio para encontrarse con la jardinería, los huertos, las plantas, las macetas, las flores, los frutos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com. NEEAflora.com. Puedes contactarme en el formulario de contacto que está en niaflora.com/contactar. Allí puedes dejar cualquier comentario, sugerencia, duda, saludo, lo que sea, lo puedes dejar allí en el formulario de contacto y te responderé. También, aparte de este podcast, hago un blog en el cual publico regularmente artículos de jardinería, de cómo cuidar tus plantas, cómo diseñar con plantas y demás. Si quieres estar al tanto de cualquier actualización del podcast o del blog, puedes suscribirte a la lista de correos que puedes encontrar en niaflora.com/tips. Allí puedes colocar tu correo, tus datos y bueno, te va a llegar directamente a tu correo la información de todas las actualizaciones importantes que voy haciendo. No te envío nada de spam ni nada relacionado, solo cosas relacionadas con plantas. También, si quieres ver las notas del programa asociadas a este programa, pues está en niaflora.com/podcast. Ahí vas a encontrar los links y cosas que voy hablando, un pequeño resumen del capítulo y de los capítulos que he hecho antes, y puedes hacerte una idea de los capítulos que ya he publicado. También, si tienes alguna sugerencia de nuevos temas que quieres que trate, pues puedes dejarlo también en el formulario de contacto. Bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar del tema de hoy, y es cómo regar tus plantas si te vas de vacaciones. Entonces, todos normalmente tenemos una rutina de riego, de cuidado de nuestras plantas, pero hay momentos en el año en que nos vamos de viaje temporalmente o por un largo periodo de tiempo. ¿Qué hacer para regar nuestras plantas en ese periodo de tiempo en el que vamos a estar afuera? Cuando lleguemos no encontremos pues nuestras preciadas plantas muertas. Entonces, este tema es bastante largo porque voy a hablar como de varias alternativas y lo dividí en dos partes. Uno va a ser esta, que es los métodos preventivos. Evitar que el agua se evapore muy rápido. Estos funcionan sobre todo si te vas por un corto periodo de tiempo, digamos un par de días, una semana o algo así. Son métodos preventivos que permiten que sí, que tu estadía en otro lugar pues no se vea afectada pensando en tus planes. Y otro capítulo que voy a hacer más adelante, yo creería, porque si no va a quedar larguísimo este capítulo, como saben, estoy intentando hacer los capítulos de 10 minutos para que no sean tan densos de información. Entonces, el siguiente capítulo va a ser hablando de los métodos más a largo plazo, ya como sistema de riego automático pero casero. Entonces, empecemos con este capítulo que es de preventivos. Bueno, la primera recomendación, ya sea si te vas por un corto periodo de tiempo o por un periodo prolongado, es una mano amiga. Sería lo mejor, que es recomendar tus plantas a un vecino, un familiar, a un amigo, al hijo, a la abuelita, a la mamá, a la tía, bueno, quien sea que pueda venir, te haga el favor de regar tus plantas. Siempre es mejor un humano que esté regando las plantas y que pueda observar y que pueda ver los patrones de las plantas. Obviamente esa persona no va a estar muy familiarizada con tu rutina de riego, entonces pues la idea es de darle indicaciones de cómo tú regas las plantas, cada cuánto, cuánta cantidad le echas y demás. Es una pequeña mini capacitación del cuidado de tus plantas. Y bueno, tú en retorno puedes hacer lo mismo, regar las plantas de esa persona cuando esa persona se vaya a viaje. Entonces es algo en que todo el mundo gana y tus plantas van a estar mucho mejor. Eso sería lo ideal. Si le puedes recomendar tus plantas a otra persona, es siempre mejor que cualquier método automático. Cuando eso no es posible, no es posible tener una persona que regue las plantas por ti porque están ocupados o porque no están cerca o bueno, lo que sea, o porque están viajando contigo. Hay otros métodos que son sistemas preventivos. Entonces, esos métodos preventivos, digamos, evitan que el agua se evapore tan rápido. Entonces, el agua se mantenga más tiempo y cuando tú vuelvas, te estés a tiempo para volverlas a regar tú mismo. Entonces, lo primero, antes de salir de viaje, es que hagas un mantenimiento a tus plantas. Las plantas tienen diferentes necesidades de agua, dependiendo la especie, dependiendo el tamaño, dependiendo el ciclo de vida, el estado, en fin. Dependiendo de cada de esas cosas, las plantas toman cierta cantidad de agua. Algunas toman mucha agua, otras no. Por ejemplo, si tienes aromáticas y hortalizas, ellas son muy tomadoras de agua, toman más agua que las plantas normales, así que bueno, ya necesitan cuidados especiales, extra cuidados. También las plantas con flores y con frutos toman más agua que las plantas con hoja. Entonces ese es un punto importante porque, por ejemplo, si tienes plantas que están en botoncito o en flor o que están en plena floración, pues si vas a estar, por ejemplo, fuera una semana, dos semanas y pues no vas a poder ver las flores o los frutos, pues lo mejor es que los quites. ¿Por qué? Pues porque la planta no va a gastar tanta energía en producir flores y frutos y no va a tomar tanta agua en mantener esos flores y frutos que de todas maneras no vas a poder ver. Entonces pues mejor quitarlas y te ahorras un poco de agua. También mantenimiento, quítale las hojas secas, todo lo que pueda caer y que los pueda podrir, todo eso, hacerle mantenimiento, quitarlas, dejarlas en muy buen estado para que ellas tomen el agua normal que necesitan. El siguiente punto es elegir dónde vas a dejar tus plantas. Trata de dejarlas en un lugar fresco, no las dejes en una ventana expuesta, no las dejes así como a la luz completa porque el agua se va a evaporar muy rápido y cuando vuelvas pues obviamente van a estar totalmente secas. Entonces si las dejas en un lugar fresco y no tan expuestas a la luz, pues van a bajar su tasa de fotosíntesis y no se va a evaporar el agua tan rápido. No van a estar expuestas al sol, al calor ni al viento, entonces eso va a hacer que el agua no se les vaya tan rápido y la mantengan más tiempo en la matera. Otra cosa que la gente generalmente hace es dejar las plantas en el baño, que es la parte como más húmeda de la casa. Eso se puede hacer, por ejemplo, en un baño que tenga buena ventilación y que tenga buena luz natural, ¿no? Si tiene una ventanita o algo así, funciona perfecto para todas las plantas de la casa. Algunos baños son bastante oscuros, entonces en esos casos, pues sí, solamente recomiendo las plantas que puedan tolerar la sombra, por ejemplo, los helechos y cosas así, que puedan tolerarla temporalmente, o si no, cuando llegues, pues van a sufrir mucho tus plantas y va a ser muy difícil recuperarlas. Otro punto importante preventivo es dejar tus plantas junticas. ¿Por qué? Las plantas transpiran, ellas botan agüita por las hojas, ellas intercambian gases, intercambian agua, entonces ellas van botando, ellas alrededor de las plantas, ellas forman como un microclima y unas microgoticas que humedecen el ambiente. Entonces si colocas una planta al lado de la otra, esas goticas se van condensando y van cayendo, en vez de caer y desperdiciarse, se van cayendo de una hojita de una a la hoja de la otra y van reutilizando esa agua entre todas y más van creando como una atmósfera mucho más húmeda, o sea, haciendo que el área alrededor de esas plantas se vuelva más húmeda y el agua pues se mantenga más tiempo. Además, entre ellas pues se van dando sombra. Eso hace que la tierra no quede tan expuesta al aire, al viento, al sol, al calor y demás y no se evapore tan rápido. Otra cosa que puedes hacer es colocar periódicos o los oasis. Los oasis de floristería, esos, tal cual, esos. Entonces, antes de salir, lo que puedes hacer es regar muy, muy bien las materas, regarlas todas completamente, colocarles tus platicos y demás, y colocar periódicos alrededor de la planta, mojados, periódicos mojados, entonces ellas van a ir absorbiendo agua de esos periódicos que están ahí. O también lo que te puedes hacer si tienes plantas pequeñitas y que tienen su plato es colocar el periódico en la matera directamente o colocarle sobre una capita de oasis, o sea, hacer una rebanada del oasis, rebanar el oasis en varios pedacitos. Es otro método bastante interesante. Otro tip que les doy es elegir un sustrato que retenga la humedad. Entonces, por ejemplo, los sustratos con turba o con fibra de coco mantienen la humedad por más tiempo. O sea, mantiene la humedad más que, por ejemplo, si le aplicas cascarilla o arena. Sí, esos son otros tipos de sustratos que drenan muy rápido. Si utilizas un sustrato que mantenga la humedad, como esos que te acabo de mencionar, pues eso van a estar la materia más húmeda, va a estar más húmeda por más tiempo. Obviamente, esto solo funciona para plantas al gusto de la humedad. O si no, pues la planta va a sufrir. Aunque sea una semana, dos semanas, pues la planta va a sufrir y puede que se te pudra, por ejemplo, si es un cactus. Bueno, el último tip, así de esos, para un método preventivo, para por si te vas por un corto periodo de tiempo, es hacer una especie de invernadero. Como te he dicho antes, las plantas evapotranspiran, entonces ellas botan agua a través de las hojas. Uy, a través del sustrato se va escapando agua. Esas goticas con el calor se van condensando y se van reutilizando ese agua. Entonces agua no se escapa, sino que vuelve y se reutiliza. Entonces se forma como una especie de micro invernadero para mantener tus plantas húmedas por más tiempo. Ese es el mismo principio que se usa para los terrarios, que creo que ya he mencionado en otro post, o si no lo mencionaré, que es lo mismo, que recircula el agua. Se condensa las goticas en las ventanas, en el recipiente y vuelve y cae. Esa es otra cosa. Bueno, estos serían los métodos. Creo que ya hasta aquí voy a dejar este capítulo, que está quedando un poquito largo. Entonces, en el siguiente capítulo voy a hablar acerca de los métodos para un sistema de riego como más automático, que se utilizan si vas a durar bastante tiempo por fuera, para una o dos semanas más o menos, que son métodos preventivos para evitar, o sea, riegas muy bien tus plantas, no se evapora el agua tan rápido, no drena tan rápido el agua